Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Definís a la violencia? La violencia son aquellas acciones que una persona genera hacia otra, tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Es dañar de alguna u otra manera, perjudicando al otro para llegar a algún objetivo. En realidad la violencia a veces es generada inconscientemente y en muchos casos es conscientemente. Bueno, para mí la violencia está dividida en, digamos, se divide en la violencia de género, lo que es la violencia de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Pero actualmente yo creo que se está viendo mucho la violencia del hombre hacia la mujer, ya sea física, verbal, en distintos niveles. Creo que primero que todo en el conocimiento común es el que más se muestra, es la violencia física, o el que más se conoce, o el más popularizado, ¿no es cierto?, el más común. Pero me parece que hay que introducir otros términos, sobre todo cuando uno está en la docencia, y a su vez en esta docencia donde hay una relación distinta que se establece de jerarquías, ¿no es cierto? Desde el conocimiento es el que enseña, el que aprende, que también hay otros tipos de violencia y hay que hablar sobre ella. No sé, yo para mí lo que yo pienso de mi parte, eso viene más... Esa es la educación que le dan a cada uno de los hijos en cada uno de los hogares. Sí, yo calculo que lo que es la violencia, lo que vivimos el día a día, todos los ciudadanos, los jóvenes. La violencia lo que pasa es por el tema de lo que es el consumo de alcohol, de drogas. La violencia que es lo que pasa acá en mi casa. Todos los días pelea entre familiares, hermanas, en la calle también nos peleamos mucho. Eso para mí es la violencia. Considero que la violencia es cualquier tipo de maltrato, agresión, ya sea física, psicológica. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos desde Radio Ciudad en el 98.9. Un saludo también a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 de FM Center. Bueno, les comento que el equipo de La Búsqueda está integrado por una productora estrella, la señorita de Tilizarao, Vanina Brito, nuestro operador Iván Gómez. Y hoy lo vamos a tener ausente, pero seguramente escuchándonos por internet o por algún lado, el señor Antonio Mangione. Así que le mandamos un gran saludo. Está trabajando también por La Búsqueda, está haciendo un par de notas, así que lo vamos a tener dentro de poco, la semana que viene seguramente con nosotros. Así que un saludo para Antonio. Y bueno, yo voy a estar acá haciendo ruido en sus oídos durante una hora de programa. Mi nombre es Tita Sarandón y vamos a arrancar con lo que tenemos en La Búsqueda de hoy. Hoy vamos a tener la columna sobre el uso racional de los medicamentos a cargo de Cecilia de Pau, integrante del programa de extensión de la Universidad Nacional de San Luis llamado Uso Racional de los Medicamentos. Ella nos va a contar sobre los talleres educativos que se desarrollan en la Escuela Maestro Lucio Lucero en la ciudad de San Luis. Y escuchamos al comienzo del programa la voz de la gente que nos hablaba sobre la violencia. Este audio ya lo habíamos pasado en un programa anterior, pero hoy lo vamos a retomar porque vamos a tener una visita bastante importante. Vamos a tener a mujeres de la universidad, docentes de la universidad, que forman el grupo Ninguna Santas. Y ellas nos van a hablar sobre la violencia. ¿Tenemos que hablar de violencia o de violencias? Bueno, todos esos temas los vamos a tocar dentro de un rato en la segunda parte del programa con las chicas de Ninguna Santas. Sabés que te podés comunicar con nosotros a través de los teléfonos de la radio, que son el 420-745 y el 420-895. Y para mandarnos mensajes de texto lo haces al 56-3011. Tenemos correo electrónico también para que te comuniques, la búsqueda divulgación@gmail.com. También podés hacerlo a info@peligrociencia.com y nos podés escuchar a través de internet por nuestro blog, peligrociencia.com, donde podés encontrar, a partir de la semana que viene, este programa grabado y subido ahí a internet. Bueno, arrancamos entonces con la búsqueda de hoy.